por favor. Sala 4, un adolescente con contracciones. Van a ser aquel que no tiene padre, porque ya trabajaba en la calle. Van a ser aquel que no tiene padre, porque ya trabajaba en la calle y lo tuvo a cualquier precio y creció un hombre de fierro que la defendería por siempre en las buenas y en las malas. Lo tuvo a cualquier precio y creció un hombre de fierro que la defendería por siempre en las buenas y en las malas. Llegó a mamá que llora con mucha emoción. Del fondo de sus entrañas una luz se encendió.